El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Ahora sí. ¿Cuántos murieron con esa introducción sonora? Bueno, casi siempre hemos tirado así con relativa frecuencia algunos de estas sonoridades que dejan heridos a varios especímenes, entre ellos varios gatos y perros que en estos momentos se están revolcando, pero también hay gente que está sangrando de las orejas. Los que están escuchando con fonos. Bueno, este audio terrorista se llama Karsten Nikolai, lo que estamos escuchando de fondo, alias Alba Noto. Y de él, con él vamos a comenzar el primer bloque. Para los que, digamos, recién se vienen sintonizando, ni siquiera alcancé a saludarlos. Hola, estamos en Perdidos en el Espacio, como cada día lunes, 102.5, Radio Universidad de Chile. Me fui directo a la mención a propósito de este sonido casi, este sonido extremo que estamos escuchando de fondo. Este señor Alba Noto se dedica a experimentar en frecuencias que son poco audibles o inaudibles, incluso tal vez estamos escuchando o no estamos escuchando cosas que están en el disco pero están en unas frecuencias que son imposibles. Hace poco Alba Noto estaba de gira, hace unos meses, junto al japonés, un japonés bastante conocido llamado Ryuichi Sakamoto. Un personaje para los que conocen un poco más de música del mundo. Y Ryuichi algo mencionaba sobre Karsten Nikolai, acerca del trabajo de Alba Noto, diciendo que con este señor, con Alba Noto, aprendió lo que es la física del sonido. O sea, este experimentalista trabaja sobre esas bases, trabaja involucrándose en este tipo de experimentos. Y en este caso vamos a mostrar el disco 2006 llamado For, para, en español. Y es porque está dedicado a varios artistas mundiales, por ejemplo a John Balance, tiene dedicado una canción. John Balance murió hace ya casi un año, me parece. John Balance pertenecía a la banda Throwing Gristle, a CKTV y posteriormente y últimamente a Coil, para los que han seguido Perdidos en el Espacio tal vez les suena. Nosotros vamos a mostrar el track dedicado a un canadiense, a un artista canadiense, audiovisual. En fin, un experimentalista también en sus áreas, llamado Jeff Wall. Vamos a mostrar el track llamado Wall Anfang. Así que con este alemán vamos a partir, con este señor Karsten Nikolai, alias Alba Noto, vamos a partir el día de hoy. Y luego vamos a bajar las revoluciones y nos vamos a ir a Japón con un personaje llamado Isato Higuchi, de su disco que tiene puros números, es 2004-11-2005-04, editado por su propio sello llamado Ghost Disc, el año 2005. Es guitarra con una sonoridad bien espectral, así como bien fantasmagórica casi. Y para los que conocen de producciones como las de Vincent Gallo, llamada Gwen, es muy en esa onda, así, guitarra bien minimal, y la voz también de este señor Isato Higuchi recuerda un poco a Vincent Gallo. Así que vamos a ir con eso para partir, y ya les anuncio que vamos a tener varias proposiciones para que esta semana visiten varios lugares interesantes en que hay producción musical, conciertos, cine y también charlas interesantes. En el próximo bloque vamos a conversar de eso. Tenemos un invitado que nos va a dar la charla sobre una de las variadas opciones que van a tener esta semana. Así que vamos primero con Alba Noto y luego con Isato Higuchi, y para los que quieren pueden adelantarse en lo que viene en Perdidos visitando nuestro blog www.perdidos.cl. Vamos a Rolo. There must be a reason why it's so clear. Thank you. Doctor Smith. Oh, no. No puede ser. No debe ser. ¡Está vivo! ¡Auxilio! Estamos de vuelta. Aló, aló. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos de vuelta a estos periodos en el espacio. Edición de 31 de julio de 2006. Esto queda almacenado en, bueno, todas las últimas sesiones de, yo creo que ya como 8 o 9 sesiones de Perdidos en el Espacio han estado o están quedando almacenadas en nuestro podcast, en nuestro sitio web www.perdidos.cl. Eso quiere decir que para los que se pierden el programa pueden escucharlo en diferido, después bajándolo al computador, queda como archivo MP3, y si quieren lo pasan a sus toca MP3 y lo pueden escuchar tranquilamente a la hora que se les plazca. Y estamos escuchando de fondo ya el próximo bloque, pero nos va a acompañar mientras conversamos con el invitado de hoy, que nos va a contar un poco de lo que se ha organizado para este mes en cuanto a música, recitales, conversación y otras cosas. Así que te doy el pase. Ustedes me van a perdonar, pero a mí los nombres se me van. Carlos. Por favor, autopreséntate. No, muy bien. Autogestión. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Carlos. Carlos Lobo es mi nombre. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. La Sala del Museo Nacional de Bellas Artes, la Biblioteca Viva y la Sala SCD, ubicados en el Mall Plaza Vespucio, han convergido en el proyecto del Dada al Punk, un ciclo de conferencias, cine y música, a realizarse durante el mes de agosto. El proyecto que reúne las tres salas tiene como objetivo hacer confluir distintos lenguajes artísticos para abordar los cruces y relaciones del Dada y el Punk. Para esto, cada sala ha programado un ciclo con actividades pertinentes al tema. La Sala de Bellas Artes realizará una conferencia el día miércoles 2 de agosto a las 19:30 horas, que lleva como título Dada y el absurdo de la guerra, con invitados como Darío Buroto, magíster en Historia del Arte de la Universidad de Chile, y Felipe Kassen, doctorado en Literatura de la Universidad Católica. En la Biblioteca Viva, todos los martes de agosto se presentará La Mirada Incisiva de cineastas que desde distintos recursos audiovisuales retoman el espíritu punk y nihilista. En esta ocasión, mañana martes 1 de agosto a las 18 horas, se presentará la película Dirty Pretty Things de Stephen Frears, con las actuaciones de Andrew Tattoo, más conocido como La Niña de Amelie. Y, por otro lado, los miércoles en la sala SCD se presentarán grupos musicales. El miércoles 2 de agosto a las 21 horas se presentarán Curas Boon y Destroyed. La entrada es de $2,000. Bueno, para los que se perdieron en tanta información, ahí está la página web. Sí. ¿Cuál? La página web de la biblioteca es www.bibliotecaviva.cl. Ahí se va a estar mostrando toda la pauta de, sí, de este mes. Exacto, sale la programación de las películas, un pequeño aporte a lo que es el programa global de las tres salas. Y si también gustan, pueden también tener el teléfono de la biblioteca, que es 293-8884, y el de la Museo Nacional de Bellas Artes, el 294-9493. Entonces voy a resumir, esto se trata de la temática sobre el dadaísmo. El dadaísmo y el punk. Y el punk, así vincularlo con ejemplos y con de qué se trata también, porque muchos pueden haber escuchado muchas veces sobre el dadá, y claro, asociarlo anarquista. El dadaísmo es una tendencia estética, especialmente literaria, que lleva mucho en común con el nihilismo. Y el nihilismo es la negación de todo tipo de creencias, y se van entrelazando unas con otras, llegando al punk. Entonces tiene mucho que ver uno con el otro. Correcto. Aquí he nombrado, por ejemplo, el típico, digamos, frase o recurso de los anarquistas o nihilistas, eso de la autogestión, de claro, hacer cada uno, hacerlo tú mismo. Hazlo tú mismo. Sí, si es que alguien ha visto algunos, no sé, textos en inglés, de repente ven las iniciales D y latina y griega, que significa eso, do it yourself, hacerlo por ti mismo. Que es la idea de la autogestión, es la idea de muchos músicos, por lo menos los independientes, que ya hace rato que están en esa, porque conseguir sello o que los gestionen otros ya es muy difícil. Ahora, afortunadamente, también con la existencia del internet, uno puede autogestionarse y autopromocionarse de una manera tal vez más efectiva que ocupando los recursos de los chupasangre, que son los sellos ya más importantes. Así que, bueno, va a haber durante todo el mes interesantes actividades. Sí, conferencias, cine y tocatas. Vamos a estar al tanto. Las tocatas son lo único que claro, hay que pagar. Un pequeño valor. Todo lo otro, las conferencias, es entrada liberada. El cine también es entrada liberada. Y, bueno, también va a estar uno de sus compañeros de equipo, Miguel Ángel Vidaurre, en una de las conferencias, que es la última. Él pertenece a la revista Horas.cl. Y el programa Horas.cl, que va también. Claro, en los sábados a las 8 de la noche. Así que hay variedad, y todo esto en el mismo lugar. No se confunda, yo me confundí cuando dije el Museo, claro, de Bellas Artes. En realidad, sí, es la Sala Nacional Museo de Bellas Artes. Que queda también en el Mall Plaza Vespucio. Queda al ladito de la Sala SCD. Perfecto, Carlos, yo te agradezco la... No, muchas gracias a ustedes, de verdad, por la invitación. La gestión y también... la propagación de esta información, que es tan importante. Además, a ver si unimos más reclutamos más gente, sí, a nuestra causa nihilista. Exactamente. Así claro, que, bueno, yo continúo con mi causa nihilista, fomentando la música interesante, la que cuesta encontrar en muchos lados, y que después ustedes investiguen ahí qué les gusta y para dónde se van después. Así que vamos a escuchar ahora... un track del grupo que estamos escuchando de fondo, que se llama Voices and Organs. Ellos son suecos, y este es su disco debut, que es bien así como bien piolita, bien como nostálgico. En realidad el título del disco se llama Orphanage, que tiene referencia a la desolación infantil, a los adolescentes, de unos chicos en un orfanato. Así que esa es la inspiración de ellos. Y vamos a escuchar un track de este disco, y luego nos vamos a ir con algo un poquito más, ¿cómo se podría decir? Más, vamos a subir el... ¿Cómo se puede decir? El ánimo, ya. El ánimo, como nos sube... ¿Cómo se llama el programa que viene después, Rolo? Audiomorfosis. Audiomorfosis. De hecho, la canción que vamos a mostrar es diría que lo podrían tirar ellos, un poquito de drum and bass de repente. Así que vamos primero con Voices and Organs, y después vamos a ir entonces con Words and Girlfriend, con un EP del año 2000. Pero antes un saludo de una de las de un vocalista o líder de una banda y una de las bandas emblemáticas de los años 80, Galaxy 500 y después Luna. Se trata de Dane Wareham. Es un saludo para Perdidos en el Espacio. Nos vemos en dos tracks más. Hi, this is Dean from Luna. I'm in Amsterdam right now, but when I'm in Chile, I listen to Lost in Space. Thank you. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas. Es un truco, no lo dudo, un truco maléfico, a no ser que ese bobo sea ventrílocuo. Júpiter 2 llama al robot, ¿me escuchan? ¡Cambio! Si es el robot, que siga hablando. Don, conectemos la grabadora. Para los que están conectándose recién en el 102.5 Radio Universidad de Chile, estamos en el programa Perdidos en el Espacio, que ya está casi cumpliendo 11 años el próximo mes. Vamos a hacer algo raro con Otavio para celebrarlo, cierto, así se dice, celebrarlo. Y tengo, como les había anunciado hace unos minutos atrás, tengo otras dos cosas que contarles. Tenemos otras, no invitaciones, pero por lo menos para que se animen a salir en estos días fríos de Santiago. Disculpen si no llegamos a más lados, pero, o sea, llegamos a muchos lados, pero las invitaciones son muy locales. Este día, jueves 3 de agosto a las 11 de la noche, se presenta Pérez y los Llaneros de las Canteras. Bueno, en realidad este es, ¿cómo decir? Tal vez el nuevo nombre para unos viejos conocidos de Perdidos en el Espacio. Se trata de José Pérez de Arce, que se había presentado incluso para Perdidos en el Espacio, una de estas sesiones en vivo que hacíamos los lunes, con su proyecto La Chimuchina, que es música con este guitarrón chileno, y con mezcla con instrumentos ya eléctricos y también muchos instrumentos acústicos, así como, no sé cómo decirlo, de acordeón, creo, tocaron esa vez. Bueno, en fin, pero ellos se van a presentar este día, jueves 3 de agosto, a las 11 de la noche, en el Living, en el Centro de Arte Alameda, Alameda 139, a 1.500 pesos. Es absolutamente recomendado. También tenemos invitación de unos personajes que tienen un link en el blog de Perdidos en el Espacio. Bueno, hay hartos links. Entre ellos están los de Audio Terrorista. Estos personajes tienen un blog que lo estoy cargando en este momento en el computador de nuestra sala, y ellos están organizando un ataque para este día sábado 5 de agosto a las 7 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde, bien puntual, porque son varios grupos. Van a partir con Azote Guitarrero, con Marlow, con Sin Retorno, Panduro y Pastoral desde Valparaíso, y luego con otros más conocidos del ambiente, por lo menos de Perdidos, con Diablo, también con el proyecto Come Perro Fuma Gato, que es Claudio Reynoso, ya se me fue cuál es, pero es C. Reynoso, bueno, uno de los monstruos, uno de los hermanitos monstruo, y también Innombrable, y finalizando supongo con Gris. Y esto es, ya les mencioné, a las 7 de la tarde, y cuesta, ¿dónde? 1.500 pesos, sábado 5, en el bar Carmelí, que queda en San Antonio, esquina Merced, esto en Santiago también. Pero más información pueden linkear ahí en el blog de Perdidos, Audio Terrorista, y se van a ir a la página de ellos directamente. Ahí está la información más detallada. Después les voy a seguir indicando de otras invitaciones, o por lo menos recomendaciones de Perdidos, para que disfruten de la vida, en realidad. Y lo que estamos escuchando de fondo tiene que ver con este próximo bloque. Voy a ser conciso, voy a ir directo al grano. Se trata de un EP que está sacando el señor Bonnie Prince Billy, que es el señor Will Oldham, que ha participado de varios proyectos como Palace Brothers. Bueno, él desde fines de los 80 que está en la música. Estuvo en los primeros Perdidos, las primeras ediciones de Perdidos, con su proyecto Palace Brothers, y después ya participó junto a Jim O'Rourke, por ejemplo, en el proyecto de Boxhead Ensemble, o también con Björk el año pasado para su para la banda sonora de una de las últimas películas que hizo Björk. Y este año también mostramos algo de él junto a Tortoise, que sacaron un disco conjunto. Pero esto ya tiene que ver con su nuevo disco que ya está por salir, Will Oldham. Entonces vamos a mostrar algo de este EP llamado Cursed Sleep, o Sueño Maldito. Y luego vamos a ir con un personaje del que tuve noción hace poco, de su existencia. Es una reedición de un disco del año 1986, se trata de Arthur Russell, que publicó este disco que es, parece muy renombrado, llamado World of Echo. Un tipo que, bueno, por lo menos un personaje mundialmente conocido como Philip Glass dijo en algún momento que era un chico que podía sentarse con un chelo y cantar de una forma que nadie en esta tierra había hecho antes o hará después. Bueno, van a escuchar la sonoridad de la guitarra, no la guitarra, parece el chelo en realidad, y su voz bien, bien fantasmal también, bien así como escuchaban detrás de una puerta. Vamos con eso entonces, esto es Perdidos en el Espacio. ¿Hay algún saludo antes, Rolo? No, nada. En el próximo bloque, creo. Ya, vamos entonces primero con Bonnie Prince Billy, de su disco Cursed Sleep, el track llamado The Signifying Wolf, y luego Arthur Russell con el track llamado Being It. Así que vamos, esto es Perdidos. Follow me. Un hombre de mi linaje tenga que hacer esto. ¡Qué asco! ¿Qué pensarán de mí? ¡Doctor Smith! Le traje mi postre. Tú sí eres un amigo, no esa chatarra chismosa. ¡Delicioso! Me trajiste café, ¿verdad? ¡Es una nave extraña! ¡Ay! ¡Los invaden! ¡Corramos! ¡Por allá! ¡Vamos! ¡Nos están invadiendo! ¿3, 1, 2, 3? Aló, sí. ¿Sí? ¿Estoy de vuelta? Sí, estamos. Estamos en Perdidos en el Espacio. Y lo que acaban de escuchar en el bloque anterior, primero fue Bonnie Prince Billy y luego Arthur Russell. Más información en nuestro blog www.perdidos.cl. Y lo que estamos escuchando de fondo, algo que mostramos el lunes pasado, sin embargo no estaba publicado en la página web ni había sido anunciado preliminarmente en nuestro mail que enviamos los días domingos. Que a propósito, si deseas que te enviemos mails con la información de Perdidos, solo deja tu mail ahí en el blog. Hay una parte donde dice comentarios o comments y puedes ahí colocar tu solicitud. Y para hacerla corta, otra invitación. Resulta raro, bueno, en fin, ya. pero existe, Centro Ruso de Cultura, en el Metro Los Héroes. A partir de este miércoles 2 de agosto va a empezar un ciclo de los grandes directores rusos. Bueno, en realidad no sé si decir rusos o de la ex Unión Soviética o varios. Bueno, este mail fue enviado por nuestra amiga Agnes Evsiv, que tenemos ahí contacto cuando pasa algo relacionado con Rusia la otra vez. ¿Qué fue? Ah, para la APEC. Empezamos a mandar unas cartulinas, eran unas como pósters, contra Butch y contra Putin. Estuvo bueno eso. Habían varios autos ahí con ese caratulín pegado. Pero en fin, bueno, ella nos invita a este ciclo de películas rusas y van a empezar el día 2 de agosto con la película, voy a nombrar la que está escrita acá, dice Andrei Rublev, y fue dirigida por Andrei Tarkovsky el año 66. Está en blanco y negro y es una película que, por lo que vi, digamos la descripción, la editaron varias veces. Ustedes podrán imaginarse por qué en el transcurso de los años en la Unión Soviética. Así que, bueno, esta parece que es la versión del director. Esto es, entonces, repito, el miércoles 2 a las 7 de la tarde en el Centro Ruso de Cultura que queda en el Metro Los Héroes. Esto es entrada gratuita a las 7 de la tarde. Pero vamos con la música y con esto nos despedimos hoy día. Con Sigur Rós de su nuevo EP, que viene con un DVD con dos videos de su producción TAC, Glossoli y Hopi Pola. Pero vamos a escuchar uno de sus nuevos, de las nuevas canciones que la mostramos el lunes pasado, pero está impecable, se llama O Fridur. Así que vamos con eso y luego cerramos con también algo relacionado con cine, con compositor Michael Nyman, para la película Drowning by Numbers de Peter Greenaway. Así que vamos a ir con uno de esos tracks. Vamos, Rolo, esto es Perdidos en el Espacio. Ah, saludos, sí. Bueno, a propósito de los islandeses Sigur Rós, un saludo de los colegas de MUM. Esto es Perdidos en el Espacio. Hola, de Cristian Rós del MUM. Te has estado Perdidos en el Espacio. ¿Vale, crocodilo? Thank you. Sí, estoy a la deriva. Estamos de vuelta, en realidad, para despedirnos solamente. Gracias, Rolo. El próximo lunes no estoy seguro tampoco si va la cosa. Y solamente, bueno, los que quieren sintonizar nuevamente Perdidos, el próximo lunes a las 10 de la noche, ya en el mes de los 11 años de Perdidos, nuestro blog www.perdidos.cl, si es que desean dejar algún mensaje, o su correo electrónico en caso de que quieran información en adelanto. Así que nos vemos. Saludos a todos los amigos que nos escuchan de aquí y de acullá. Así que nos vemos. Chao. Espacio.